L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres. Este va a ser un programa un poco especial, entre otras cosas porque hacemos 3 años emitiendo en directo, un viernes cada 15 días y bueno, eso son muchos viernes. Y bueno, empezaremos este programa así especialito para nosotras. Hablando de un poquito de Ucrania. Bueno, daremos una vuelta así un poco por el entorno de Europa Oriental y bueno, intentaremos analizar un poco desde nuestro conocimiento relativo y desde un poco lo que nos ofrecen los medios y lo que podemos sacar de internet, que es lo que nos da la sensación que está pasando. Bueno, en una segunda parte ya haremos unas conexiones telefónicas primero empezaremos con analizando el tema de todo lo que está pasando últimamente en torno a la campaña de Tanque Marsíes, sus logros, también un poco las manipulaciones mediáticas a las que se han encontrado las compañeras, hablando con, bueno, para nosotros es un lujo hablando telefónicamente, porque Marcha no estará aquí en Barcelona, si no nos hubiera encantado tenerla en el estudio, con Daniela Ortiz, que es miembro de Antigonia y evidentemente miembro de Tanque Marsíes, y nos encantaría también un poco profundizar en algo que nos llama muchísimo la atención en estos tiempos, que es el arte activista, que se está dando tan poco y que en este caso pues Daniela es un exponente, por decir, uno de los pocos exponentes en el Estado español en que el activismo y el arte se juntan para realmente hacer denuncia social y lucha social. Y para acabar, pues, ¿no? Me estoy oyendo, ahora sí. Y para acabar, pues, haremos una conexión con Mariana, ¿no? ¿No? Pues, ¿lo dices tú? Tenemos unos problemillas así de micrófono. Tú. Pues ese eso. Sí. Que para acabar, pues conectaremos con Mariana Huidobro, la mamá de Rodri, porque, bueno, pues ellos están ahora en pleno lanzamiento de lo que va a ser el libro póstumo de Patricia Heras. La recordaremos a ella, recordaremos cómo podemos participar en esta iniciativa y también recordaremos lo que será el próximo 4 de febrero, que será el 8º aniversario de esta página negra de la corrupción de la historia de esta ciudad, con ella. Así que bienvenidos a un nuevo Electrones, hoy día es 31 de enero del 2014.

con los pueblos turcos, pues ya sabemos que en aquellos momentos se hacían razzias, ¿no? Y que, bueno, pues los turcos llegaron a controlar una parte de lo que actualmente es Europa Oriental muy grande, y gran parte de Ucrania, bueno, de hecho se llegó hasta casi Viena, ¿no? Y, claro, Grecia estuvo bajo control. Entonces es un, ¿no? es un capítulo, ¿no? Una zona fronteriza durante siglos y siglos, y luego pues viene otro momento muy importante que es, pues claro, pues la desaparición de tanto del imperio turco como del imperio pues austrohúngaro de la época en la Primera Guerra Mundial, y también de lo que era el imperio zarista ruso, ¿no? O sea que es una zona que es el sur, Ucrania está tocando al Mar Negro, a Ucrania pertenece la famosa, ¿no? Península de Crimea, famosa porque han habido varias guerras, ¿no? Y ha sido un punto estratégico muy importante, de hecho continúa siéndolo. Luego, pues por el oeste, pues deberíamos mencionar la, así como importante, Ucrania hace frontera, es una frontera extraña, porque en principio haría frontera con Moldavia. Moldavia es curioso porque Moldavia históricamente está, la población, ¿no?, está emparentada con lo que sería Rumanía, que sería la frontera occidental de Moldavia. Y Moldavia, curiosamente, no toca el Mar Negro por muy poquito, porque Ucrania tiene un paso, ¿no?, por abajo, y luego está la Ucrania, dijéramos, oriental, que hace frontera también con Rumanía, que no permite que la República de Moldavia pues pueda tocar lo que es el Mar Negro, llegar al Mar Negro. Claro, la República Ucrania está atravesada por un río, el Dnieper, que es un río muy, muy largo, que también recorre varios países, y lo que ha sido hasta ahora la frontera oriental con Moldavia estaba, o sea, marcada por el Dniester. Este otro río es el que ahora actualmente separa, dentro de lo que sería la propia Moldavia, separa Moldavia de lo que es un país que existe hace 20 años y del que casi no se habla, que es la Transnistria. Es un país porque tiene moneda propia, porque tiene un parlamento, porque pero no está reconocido oficialmente por nadie. Esto es una baza que tiene, además es un país, Transnistria es prorruso, declaradamente prorruso, y claro, es una frontera con, porque claro, estamos hablando de que una de las problemáticas que se están dando en Ucrania es la creación de una unión aduanera rusa, ¿no? Que tendría que ver un poco con lo que eran las exrepúblicas soviéticas. Y claro, estamos hablando luego de la otra unión aduanera en Europa. Evidentemente, una unión aduanera, entre comillas, en principio, pues deberían tener fronteras comunes, ¿no? Este sería uno de los principios, pero bueno, esto es muy así, porque hace cuatro días vimos que... ¿Pero Ucrania no tiene frontera común con Europa? Sí, ¿no? Lo que pasa es que si Ucrania... a ver, no estamos hablando de entrar en Europa, porque no ese es el plan, pero... En todo caso, si en un futuro pues eso pudiera llegar a darse, pues la Transnistria le haría frontera. Si la Transnistria es reconocida por Rusia, ya tenemos un conflicto. ¿Y esto no sería parte de la estrategia que ha tenido siempre Moscú de collar a Ucrania, que es un lugar inmensamente rico, como dices tú, altamente poblado? Digamos que si nos vamos para atrás, llegamos al ducado de Ucrania, ¿no? Cuando hablabas del imperio zarista, que bueno, Kiev es una ciudad, bueno, imperial, ¿no? En todos los sentidos, y digamos que la historia de Ucrania es guardando todas las distancias, como es como la Polonia europea, ¿no? Este territorio deseado por todos, arrasado también por todos y machacado pues por todos. Entonces, bueno, entiendo que parte de la oposición que existe en Ucrania es por esta necesidad de sacarse de encima la mano de Moscú, que durante siglos ha estado machacando al pueblo ucraniano junto a las oligarquías que se han enriquecido de esta explotación, bueno, de su pueblo. Es un poco complejo porque el nacimiento, entre comillas, de lo que sería la Rusia actual se podría situar en Kiev. El Rus de Kiev forma parte de la historia, ¿no? Más de la Edad Media, siglo X, siglo XI, y es como el inicio, o sea, es la madre patria rusa, casi la podríamos situar entre comillas en Kiev. Entonces, eso es un punto. También, claro, son eslavos. Luego, claro, la población es... los eslavos se podrían dividir, ¿no?, entre eslavos orientales y eslavos occidentales. Ellos pertenecen a... son eslavos orientales, como los rusos, ¿no?, los ucranianos. Durante mucho tiempo dependían, ¿no?, a nivel religioso también son ortodoxos. Y claro, a nivel religioso ha habido una dependencia durante mucho tiempo de Kiev por el, ¿no?, de lo que sería el patriarca ruso. Ahora ya tiene su propio patriarca. Y luego también hay un poco de historia de lo que serían los cosacos. Los cosacos asimismo se consideran un pueblo, son eslavos también, se consideran un pueblo libre, un pueblo... pues eso, que no se puede dominar. Por eso, en ese sentido, y como son bastante, han sido bastante guerreros, pues han servido un poco de punta de lanza para lo que ha sido el imperio zarista, ¿no? Por eso, cuando hubo la revolución soviética, los cosacos, que en una gran parte de cosacos están en, precisamente, claro, en muchas fronteras, están en Ucrania, pues montaron una pequeña, ¿no?, no sé si era una república o un poco también en pleno río, en el Dnieper, y es una población con un poco que tiene este carácter de cosacos, ¿no? Y en ese sentido han favorecido la expansión de la Rusia zarista. Eran un poco como los turcos al principio, ¿no?, que también servían, ¿no?, en los ejércitos de otros... Claro, los cosacos eran un poco la guardia de élite, sí, de los zares. Claro. O sea, ¿no?, eran ya un cuerpo especial de caballería que estaban dentro del ámbito de servicio directo al zar. Claro, es que y hay mucha población, o sea, los ucranianos a sí mismos tienen este concepto de cosaco, ¿no? Que además, pues, claro, en realidad es población súper mezclada, porque si hablamos de poblaciones así de la zona, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de los tártaros, que serían un poco, aparte de también mucha mezcla, pues serían los que tienen un origen más turco, ¿no? Por ejemplo, los tártaros de Crimea, claro, estamos hablando de los cosacos del Dnieper y de Ucrania, y tenemos que hablar de los tártaros de Crimea. Quiero decir que muestra un poco a las claras lo que es una zona fronteriza. En la Unión Soviética, cuando hubo la Revolución Soviética, lo que se llamaban los blancos, ¿no?, los, uh-huh, los zaristas, pues se fueron también, o sea, hubo un poco una huida hacia Occidente, ¿no?, donde, y en Ucrania, pues, al principio, luego no, porque luego, pues, se declaró como parte de la República Socialista Soviética, bueno, al principio se llamó Federada, pero, y... O sea, que siempre ha habido esa... amor-odio. Esa distinción, ¿no? De lo que era el imperio. Claro, estamos hablando de una tradición que proviene desde el siglo XI o anterior. Sí, medieval. Con lo cual estamos hablando también que es un contexto político completamente diferente, ¿no? O sea, la venida de un rey o de un emperador que pusiera orden dentro de los pequeños señores feudales que dominaban las tierras, que además iban variando dependiendo de las confrontaciones internas entre ellos. Claro, ¿no? Es como lo que cuando hablamos del ciclo artúrico, en el fondo es la mitificación de un cambio que para la población, o sea, estamos hablando de Juana de Arco. Juana de Arco era una señora que, bueno, era una niña que es campesina con propiedades, hija de campesinos con propiedades, no era una parcera, ni mucho menos, pero que se pone al servicio de un rey como una especie de utopía, de orden y de unificación de un único poder, y que eso sirva para las bases populares, ¿no? De que no se sientan siendo arrasadas por señores por un lado, señores por el otro. Entonces, si el contexto lo podemos extrapolar a todo un proceso que pasó en toda Europa en general, ¿no? Mitificado o no, pero el hecho de que hubiera un poder superior por encima de todos estos señores que están constantemente batallando, duques, señores feudales, etc., etc., pues se puede entender que haya estas filiaciones, ¿no? De cara a apoyar pues un poder central en unos siglos como estos, cuando la disgregación de poderes y el enfrentamiento constante entre señores feudales era la norma, ¿no? Entonces se veía como un avance político y un avance en la forma de vida para la gente más de base campesina, pequeña propietaria ¿no? Y el incipiente comercio, ¿no? Es que hay momentos como muy... Porque hemos hablado de los turcos, pero por ejemplo en el siglo XIII, ¿no? La invasión, entre comillas, por llamarlo, ¿no? De los mongoles fue muy importante en esta zona. De hecho, el Rus de Kiev desaparece, entre comillas, ¿no? Y se refugian, entre comillas, también, porque en ese sentido se parece un poco a lo que pasó aquí en la península, ¿no? Que se, pues, entrecomillado, súper entrecomillado, ¿no? Lo de la reconquista, entre comillas. Se refugiaron en el norte y luego intentaron recuperar, ¿no? Con un, pues eso, con un rey, ¿no? Vladimir y tal, ¿no? Pues poco a poco, para llegar hasta llegar a Catalina la Grande y tal, pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Un poco, pues fueron tirando para abajo. Y claro, en los cosacos, pues claro, evidentemente, con todo esta lo que tú comentabas, estados feudales, ¿no? De confrontación constante. Bueno, pero lo importante es que nos sale como un champiñón, o sea, que esta cosa diferenciada de Ucrania ha existido desde hace muchísimo tiempo, porque es un territorio, precisamente, pues eso, muy apreciado por todas las personas que han llegado a pasar por ahí o que han estado ahí siempre, ¿no? Por eso mismo no ha existido hasta... Bueno, es que yo recuerdo la última vez, bueno, pues eso, ¿no? Stalin lo tenía clarísimo. O sea, una de las cosas que tuvo como política Stalin era acabar con esta mentalidad diferenciada de Ucrania y hacer movilizaciones forzadas para que en Ucrania hubiera un frente prosoviético lo suficientemente fuerte como para mantener la estabilidad que él deseaba allí. Y no nos olvidemos que cambió totalmente la economía ucraniana y la dirigió absolutamente hacia todo lo que es lo naval, ¿no? O por ejemplo puso Chernóbil donde lo puso, también lo puso en Ucrania por alguna razón, no lo puso porque sí. Y cuando cae el muro de Berlín y se destroza la economía de la antigua Unión Soviética, desaparece toda esta política naval que sostenía parte de la economía de Ucrania y cae en una crisis económica Ucrania que hasta el día de hoy no se ha levantado. Bueno, es que... En parte. Claro, la zona es importante para... O sea, por ejemplo, el Dnieper sube para arriba, ¿no? Entonces estamos hablando de un río, o el Dniester también, ¿no? Que cubre muchísimas más zonas, y estamos hablando de ríos navegables. Quiero decir, a muchos países les interesa, incluso pues a Alemania les interesa que esa vía, ¿no? Pues pueda ser utilizada, ¿no? Y por eso también ha sido muy... O sea, ha sido importante a nivel estratégico, no solo por su, ¿no? Su posición en lo que es en el Mar Negro, con lo que tenía, porque claro, la flota naval rusa continúa en Crimea y de hecho está como arrendada, ¿no? sea, es un territorio que, o sea, dentro de lo que es la República de Ucrania, es un territorio que tiene unas ciertas particularidades, ¿no? Crimea, en el sur. Claro, la Unión Soviética penalizó, entre comillas, a Ucrania, ¿no? Y también el hecho de este reconocimiento de su, podríamos llamarlo, ¿no? Pues no sé, me lo estoy inventando, cosacidad, ¿no? De ser cosacos, ¿no? Esto en Rusia no. O sea, aunque sabiendo que son estas cosas extrañas de la historia, ¿no? Porque mientras han sido utilizados, ¿no? Pues habían privilegios también. Tenían sus privilegios. Cuando ya no fueron, cuando de hecho se posicionaron evidentemente al lado de lo que era el imperio zarista, pues evidentemente pasaron a ser pues los que todo hay que decirlo, que aquí en el programa hemos hablado también de que bueno, no está tan claro, ¿no? O sea, porque en Ucrania también tuvo lugar el magnovismo, ¿no? El movimiento magno luchó de hecho y se alió tanto con los bolcheviques como con los alemanes, como menos con los blancos zaristas, creo que hizo un poco un montón de alianzas. Porque aquí se mezcla, y aquí es donde quería yo quizás llegar, ¿no? Al tema del nacionalismo tan importante en esta zona, y que a lo mejor nosotros desde aquí no sé si podemos o no podemos llegar a entender, pero desde luego sí que podemos establecer incluso algunas similitudes con lo que podemos estar viviendo en estos momentos aquí. Teniendo en cuenta que muchas de las, o sea, ahora ya más o menos conocemos, bueno, no hemos hablado de la frontera norte, ¿no? La Bielorrusia, que claro, evidentemente también este sí que ha aceptado, ¿no? Pertenecer a la Unión Aduanera, es lo que se ha llamado Rutenia Blanca durante muchos años, ahora se llama Bielorrusia, que en realidad quiere decir Rutenia, o sea, Rusia Blanca en ruso. Y este también es un territorio también muy curioso, teniendo en cuenta de que Ucrania no solamente ha tenido, el territorio, se ha relacionado con Rusia, sino que incluso ha llegado a pertenecer al ducado que entonces era de una unión entre Polonia y el ducado de Lituania. Quiero decir que llegaba desde este ente, ¿no? Porque era una unión, iba desde el Mar Báltico al Mar Negro, ocupaba todo lo que era la, y hacía un poco entre frontera entre lo que era Rusia y lo que podemos entender ahora por Europa. Quiero decir que, claro, han luchado, o sea, los polacos son eslavos también, pero son eslavos occidentales, ¿no? Como los checos y como los serbios. Porque claro, hoy no vamos a tratar este tema, pero todo lo que es la zona de los Balcanes, pues que ya vivimos después de la caída de la Unión Soviética, allí se vivió claramente, pues aquí se vivió claramente todas estas contradicciones, ¿no? Internas en el territorio y con todo lo que era el entorno geoestratégico, ¿no? Del momento. Y esto se mantuvo como, esta zona se mantuvo un poco tranquila, entre comillas, porque en aquellos momentos, pues ya te digo, Transnistria apareció. Y aquí no se reflejó. No, y aparte que no es que no, o sea, es un tema que no, yo no tenía ni idea, no, hasta que lo has dicho tú, que existía. No sé, no, parece que este autoestado, ¿no? Y luego si ves las imágenes de gente que lo ha visitado, realmente es todo una exaltación de lo que había sido la Unión Soviética, increíble, ¿no? O sea, claro, y ahora tanques en las plazas. Nos encontramos entre este juego, ¿no? Esto lo comentamos hace un par de programas o una cosa así, que era estas negociaciones de que todos estos países tuvieran el acuerdo aduanero y las relaciones diplomáticas fluidas con la Unión Europea o con Rusia, ¿no? Rusia, la dicotomía era esta, y evidentemente la potencia de Rusia, que nunca ha dejado de ser un imperio, ni en la época soviética, ni en la época zarista, ni en la actualidad, pues evidentemente las contrapartes eran muchísimo más golosas a nivel de poderes, estamos hablando de diálogo entre gobernantes, ha sido la de derivar toda esta relación de nuevo prioritaria con Rusia. Y ahí es donde nos encontramos en este marco, ¿no?, en que empiezan a estallar todas estas revueltas. Sí, y claro, es muy... A ver, una vez ya he explicado un poco la situación, ¿no?, un poco la historia, un poco las relaciones que ha tenido... hemos comentado lo de Moldavia, ¿no?, que en realidad... pues Rumanía ya ha ofrecido, y desde el principio lo hizo, ofreció a Moldavia una reunificación, porque en realidad Moldavia, o sea, eso, si hablamos de territorios históricos, o sea, también este misticismo originario, ¿no?, pues el de Rumanía, pues está en Moldavia, en Moldavia y en Valaquia, son las dos zonas de las que Rumanía nace, ¿no?, como, entre comillas, como Rumanía, porque antes pues tiene su propia historia, pero como Rumanía pues nace de estas dos, luego se amplía, ¿no?, porque Rumanía también a lo largo de estas dos guerras mundiales pues también hay muchos movimientos y claro, estamos en esta dicotomía, ¿no? Rumanía pretende la unión con Moldavia. Moldavia tiene un país que no existe, frontera con Ucrania. En Moldavia el domingo se hace un referéndum completamente, según el Estado moldavo, ilegal, y que no se sabe tampoco, mañana pues sabremos, si hasta ahora pues no se ha conocido nada, pero si pasa algo pues sí que lo sabremos, de los gazauzos, que tienen clarísimo que si Moldavia y Rumanía se reunifican, pues no quiere pertenecer a Moldavia. Claro, estamos hablando, pues eso, de lo que hablaba, de nacionalismos potentes con una historia detrás muy grande. Claro, evidentemente, si tenemos en cuenta que uno de los puntos de fricción ahora mismo entre Rusia y lo que sería, dijéramos, por llamarle el bloque occidental, por llamarle de alguna manera, porque parece que ser que todavía existe, es el escudo antimisiles. Claro, evidentemente Rusia tiene súper claro que lo que no puede ser, o sea, es ofrecer, entre comillas, o sea, que el territorio ucraniano pueda darse una extensión de este escudo antimisiles que en Polonia y en Rumanía tienen, las dos tienen bases de misiles balísticos. Y Turquía y la República Checa tienen radares. Y bueno, aquí también vamos a comentar que España va a pertenecer a esta red de escudo de misiles, hoy ofrece su base de Rota, a la que van a venir dos, parece, en marzo llegan los dos primeros, creo que son destructores, y tal. Quiero decir que esto es uno de los primeros puntos, esto es un punto de fricción que no es para nada pequeño, ¿no? El escudo en Kaliningrado, un momento, luego, si tenemos en cuenta arriba, por ejemplo, ¿no?, en lo que es Polonia, arriba pues estaban Prusia estaba en el mar Báltico, bueno, luego hubo lo de Danzig, el corredor y toda esta historia. Pues ahora mismo, en lo que era lo que había sido la Prusia occidental, ahora mismo hay un territorio ruso, que es Kaliningrado. Y ahí Rusia también pues ha movido ficha y ha llevado pues misiles, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que parece que se vuelve un poco a lo que es la terminología. Ya no voy a hablar de Guerra Fría, porque... Pero bueno, sí que hay ahí una especie de batalla de poder contra poder, ¿no? De conceptos, porque, bueno, lo que os comentaba antes, o sea, digamos que desde el acercamiento ignorante que hago de la historia de Ucrania, pues eso, ¿no? Uno tiene que la Revolución Rusa, pues en Ucrania proliferaron todo tipo de iniciativas en todo un mogollón de pueblos y ciudades anarquistas de autogestión y tal, que los bolcheviques y después Stalin se dedicaron sistemáticamente a machacar, o sea que había toda una, digamos, una ideología, una idea de libertaria muy profunda. Digamos, ahora lo que es en el siglo XX, pues lo que está pasando ahora en Ucrania, que realmente, bueno, yo no sé si habéis podido tener la oportunidad de seguirlo, esto depende mucho de la conexión a internet que tengas en casa, porque es verdad que hay cámaras las 24 horas del día que siguen lo que está pasando en las plazas de Kiev, un poco como siguiendo con lo que pasó aquí en el 15M o lo que pasó en Egipto y tal. Y los ves muy organizados, autoorganizados, y que, bueno, con 15 grados bajo cero, la gente no se va ni 20, ni 30, ni 40, y están asediando el Parlamento desde hace 2 meses. Pero resulta que, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Lees la prensa chilena, digamos de izquierdas, y los llaman directamente ultraderecha. A la gente que está en la calle ahora, la llaman ultraderecha. En las publicaciones del Estado español no los llaman ultraderecha, los llaman manifestantes, descontentos, oposición, pero no les llegan a llamar ultraderecha. ¿Por qué les llaman ultraderecha? Yo pensaba, o sea, hasta hace 4 días, que la oposición era, digamos, una oposición sana, digamos, no fascista, sino que era una oposición, pues eso, que se referenciaba a, digamos, a esta necesidad de sacarse de encima la mano de Moscú, que sistemáticamente, bueno, como centro logístico, político y económico, pues chupa toda la energía de este antiguo imperio. Pero parece ser que no, ¿no? Que detrás de esto, según lo que me habéis comentado antes de empezar el programa haciendo el café, sí que hay una ultraderecha detrás de estas manifestaciones. Bueno, yo creo que el tema es complicado, pero de hecho, esto de sacarse de encima la mano de Moscú puede significar muchas cosas, porque de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes entraron en Ucrania, los recibieron con los brazos abiertos, porque era una manera de sacarse la mano de Moscú. Y mira, yo qué sé, parece que se repite. Luego resultó que no, claro, evidentemente, llegaron los alemanes a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, tengamos en cuenta que fue la un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, era la época de los totalitarismos, y estos tenían lugar en muchos países, que cuando llegaron los alemanes, pues se pensaban, ¿no?, un poco que bueno, pues que tenían cancha. Pero es que es lo que tiene el nacionalismo, o sea, el nacionalismo alemán era incompatible con el nacionalismo ucraniano, ¿no?, en el sentido de que Alemania lo que le interesaba no era fomentar un país. De hecho, esto ha sido criticado así a nivel rollo, ¿no?, rollo análisis estos geoestratégicos y tal, ¿no?, de Hitler, del error, ¿no?, de porque hubieron muchos partidos nacionalsocialistas en Europa que al final no sabían dónde meterse, porque claro, primero apoyaron a los alemanes, pero cuando vieron que los alemanes a lo que se dedicaban era a arrasar, a llevarse todo para Alemania, todo el grano de Ucrania para Alemania, Bueno, los árabes, claro, y a los turcos les pasó lo mismo. Claro, pues. Y a los finlandeses y a los noruegos. Sí. Y bueno, pues claro, pues a los ucranianos les pasó 3/4 partes de lo mismo. Primero recibieron a los alemanes con alegría, y luego pues se pusieron a llorar. A muchos en muchas partes de Europa ocurrió, y de hecho esto luego, por ejemplo, en los Balcanes ha tenido consecuencias también, ¿no? Porque los croatas, ¿no?, los Ustasa, estos eran nacionalistas primero pro-alemanes, y luego, claro, luego era defender su país. ¿De qué se trata aquí, no? Y entonces se dieron estas alianzas extrañas, ¿no?, en la que, ¿qué es lo que tiene el nacionalismo? ¿Qué es lo que une? O sea, cuando se convierte en una cuestión prioritaria la defensa del país, pues une izquierdas y derechas, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, estamos viviendo aquí. O sea, ahora mismo, yo sí que decía que se podían hacer símiles en este sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que podría ser que en principio se pudiera dar en Ucrania, ¿no? En un principio, que esta oposición, que en principio, la de la Timoshenko, que es una menda lerenda del 15, bueno, es una corrupta que está en la cárcel por corrupción. Está claro, y su partido se llama Patria. Luego está el boxeador, el... Sí, es, no sé cómo Pliskov, se llama, o... pero es gigante, sí. Da miedo. Bueno, pues este también es de derechas. Los dos pertenecen al Partido Popular, o sea, estarían dentro de lo que es la órbita del... Y luego están los que sería la extrema derecha, que son los Svoboda, que quiere decir libertad. A nosotras aquí nos llamó la atención una vez, ¿no? Hablando precisamente al principio, ¿no? De lo que estaba pasando en Ucrania, que yo me acuerdo que comenté, ¿no? Que esto lo estuvimos hablando, que dijimos que había salido una persona hablando que decía, esto no tiene nada que ver con Europa ni con Rusia, esto tiene que ver con los ucranianos, ¿no? Ahora en la plaza, que van continuando con los twitters, ahora se está, claro, ahora lo que están haciendo es desmentir que realmente pues lo que es el movimiento esté dominado por la extrema derecha. Tienen que desmentirlo porque hay un fuerte componente, porque hay un nacionalista, sí, que de no hecho, es precisamente revolucionario de izquierdas. Y en la exposición, primero, o sea, desmienten que, claro, que el movimiento esté dominado por la extrema derecha, pero en la misma exposición te dicen que realmente eran sido los que estaban mejor, un pequeño grupo, pero muy bien organizado, pues ha ido favoreciendo, ¿no? Pues algunas de las tomas, bueno, de los de edificios y tal. Luego, otra de las cosas que quieren desmentir es que Ucrania esté dividida. Esto es para ellos es, o sea, es súper peligroso. Porque evidentemente, pues Ucrania pues tiene una parte occidental, una parte oriental. En la parte oriental se habla más ruso, en la parte occidental se habla más ucraniano. Y bueno, pues hay un... Bueno, pues ya sabemos lo que son los seres humanos, ¿no? Pues hay diferencia de opiniones. Pues también, desde la Plaza Maidán también lo que se está diciendo es que no. O sea, otra de las cosas que se desmienten es que Ucrania está dividida. Ucrania está súper unida, porque Ucrania es... bueno, pues esta es la línea. Bueno, ¿no? El fascismo, acordémonos que Hitler, una de las cosas que hizo constantemente fue atacar a la República de Weimar, ¿no? Porque decía que esta democracia, la democracia era igual a la corrupción. A ver, está claro que una vez ha caído el muro de Berlín, digamos, ha habido una estampida de territorios, de la órbita soviética. Me imagino que en parte por esa corrupción, ¿no? Esa oligarquía que estaba ahí en Moscú. Y Ucrania, no sé, todas las informaciones que nos hacen llegar de compañeros que van y vuelven y que llegan horrorizados precisamente de eso, ¿no? De que es un país absolutamente corrupto, probablemente pues no menos que Venezuela o Colombia o cualquier otro país, incluso este, pero que digamos que se enmarca esta lucha del pueblo por tratar de cambiar todo esto, ¿no? O sea, de este paripé o de esta vodevil que es en realidad este parlamento, que en realidad lo único que hace es perpetuar el poder y la economía corrupta de toda esta gente, que lo único que se preocupa es de seguir siendo rica ellos, ¿no? Ahí la complejidad del tema, que es un poco lo que nos pasa cuando hablamos de Oriente Medio y tal y cual, que hay que este componente de las redes sociales, de la conciencia global de las cosas, ¿no? Y que se juntan muchas cosas, porque antes me comentabais, ¿no? Que también los anarquistas que están allí, también porque caiga el régimen, pero para tratar de hacer otra cosa, tratan de desmarcarse de la ultraderecha, pero tienen problemas porque realmente es esta derecha la que está... Bueno, lo que nos está pasando realmente, yo creo que esto está pasando a nivel... O sea, que las alianzas... Pero ya no es una cuestión de alianzas exclusivamente. O sea, el hecho de salir a la calle y protestar lo podemos hacer cualquiera a pie. ¿Quién está organizado para poder, de alguna manera, tomar propuestas políticas y tener líderes a la mano y tal? Pues, evidentemente, ¿quién más ha trabajado en ello? Por eso el paralelismo con lo que está pasando aquí pues me parece muy interesante. Aquí, porque a lo mejor no, cuando se ha hecho la vía catalana no ha habido disturbios. Pero si hubiera querido el MAS, podría haber alentado mediante TV3 que salieran los discos. Y estamos hablando de la derecha, ¿no? Catalana. O sea, que en realidad también, por mucho de que la configuración de la gente que está a pie de calle y esté protestando porque está hasta con el agua al cuello, por toda esta corrupción, por la imposibilidad de sobrevivir, etc., etc., sí que podemos tener, o sea, darnos cuenta cuando hay grupos políticos bien organizados detrás que, bueno, pues que tienen una configuración nacionalista o de derecha, que a lo mejor son los que toman las riendas de alguna manera, aunque luego quien esté dando la cara pueda ser de una amplitud muy muy grande, ¿no? Y que hayan pues eso, pues grupos anarquistas, personas de a pie, obreros en paro, señora más de casa que no saben qué darles de comer a sus hijos. Entonces, claro, ahí las dos, creo que la dicotomía está en eso, no tanto en la configuración de la gente que a lo mejor está rabiosa y peleando, sino quién está haciendo la portavocía del descontento y quién está pues firmando esos comunicados o saliendo en prensa. Y en el momento en que primero, esta vez lo que ha comentado la compañera, se tiene que desmentir toda una serie de cosas, es que es preocupante dentro de lo que es el planteamiento político y de lo que está saliendo, porque será reflejo de algo. Y luego también, que es algo que hemos comentado mientras estábamos preparando el programa, parece muy interesante hablar de que cómo curiosamente se está reflejando todo esto en los medios oficiales del Estado español, que además, viendo estos paralelismos nacionalistas, Cataluña, o sea, cómo se está reflejando y... tal como ha apuntado aquí la compañera, aquí son opositores y en cambio, pues por ejemplo, cuando hablamos de una resistencia como el barrio de Gamonal, pues son disturbios o son violentos, ¿no? Entonces, ¿cómo este tratamiento? Porque yo todavía en las imágenes de Gamonal no he visto a nadie con bulldozers. Bueno, es que esto es complicado porque, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, sabéis, ¿no? Que este supercapo de la mafia china, que era un superempresario madrileño, que hacía obras de arte, que tenía, no sé, era mecenas de no sé cuántas cosas. Exacto. Y que resulta que ahora España, por decretazo, ha hecho un decreto que prohíbe cualquier investigación sobre la mafia china en España. Y el gobierno del PP ha dicho que es porque genera conflicto y ellos no quieren tener ningún problema con China. Como han dicho que... Con la mafia rusa, pues me parece que también se investiga poco. Exacto. O sea, yo creo que va más bien por aquí. O sea, el mareo que tenemos informativo, que no sabemos muy bien por dónde van los tiros con el tema de Ucrania, que solo te lo plantean como pro Unión Europea, pro Rusia, ¿no? Pro Putin, básicamente, pues es porque no, en el fondo no quieren analizarlo, porque tampoco quieren tener problemas con todo el turismo ruso que se está instalando en este país y que está comprando la mitad del Passeig de Gràcia, ¿no? Bueno, yo aquí quisiera que no se nos olvidara hablar del tema del gas. Importantísimo, sobre todo para Alemania. Muy importante. Y bueno, yo quisiera, ¿no?, también introducir, que también esto lo habíamos hablado también, ¿no?, el tema de que dentro de esta confrontación que está existiendo a nivel del que podíamos hablar, ¿no?, que nos recuerda un poco a la Guerra Fría y tal, pues no deberíamos, o sea, hay yo creo que hay aquí una cuestión muy importante, y el gas entra dentro de esta cuestión, de porque desde todas las de prensa, ¿no?, desde la prensa rusa, que por cierto se han puesto las pilas y hay muchísima noticiero ruso, ¿no?, en castellano, el tema se traduce en términos casi, bueno, para ellos es una cuestión muy importante. Ha salido en prensa rusa la posibilidad de que, bueno, que Rumanía pues pide una intervención. Ha salido en prensa rusa todo el tema, de los gazuzos, por ejemplo, que van a tener el referéndum, lo he sacado de prensa rusa. Para ellos es un conflicto muy importante. Y dentro de las claves de este conflicto, ellos lo que plantean es el tema, volvemos otra vez, ¿no?, a la historia, es el tema del contubernio judío-masónico, el capital, ¿no? Entonces aquí hay, porque claro, la intención de Europa, entre comillas, con esta relación con Ucrania, es evidentemente acabar con los aranceles y abrir mercados. Claro, aquí el capital tiene una... dentro de lo que es, yo hablaría quizás de una confrontación generalizada, ¿no? O sea, a nivel global, de lo que es el capital y el Estado, que cuando ha ido bien, pues han funcionado bien, pero ahora mismo pues tienen serios problemas, también de comunicación, ¿no? Yo qué sé, me estoy pensando en la ONU. Para el capital, el tema de las leyes nacionales es un problema. Para ellos esta cuestión es como que secuestrara, ¿no?, a los potenciales trabajadores potenciales. Y claro, Europa representa un poco, eso. A la vez, Rusia tampoco representa lo que representaba antes, evidentemente. En cierta manera también representa el capital y también está interesado. Lo que pasa es que ese secuestro, ¿no? Pues se lo disputan entre unos y otros. Luego está el tema, el gas es súper importante. O sea, dentro de lo que es también es a nivel general, ¿no? Esta confrontación entre Estado y capital y qué papel tienen las naciones, ¿no? Dentro de esa confrontación. Luego está el tema de la supervivencia de cada país, entre comillas. Para Rusia, Rusia está focalizada en el tema del gas, ya sea para, no tanto para controlar, pero sí ejercer una cierta presión. Rusia ha intentado mirar al Pacífico, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, ahora en Rusia lo que ha hecho, por ejemplo, ha sido, o sea, así como ha mantenido la flota rusa en Crimea y como ha vuelto a abrir, ¿no? Arriba en el, ya mirando hacia las vías, ¿no? Estas de marítimas, las nuevas vías marítimas del Ártico, ha vuelto a llevar, ¿no? A montar ahí instalaciones, ¿no? Recuperar instalaciones militares. Sin embargo, ha abandonado la que tenía al final del todo del Transiberiano, ¿no? La última parada, que es Vladivostok, que está tocando con China, con Corea del Norte, y está al ladito de Japón, en un punto súper caliente. Pues en este punto súper caliente, Rusia ha decidido que la flota, pues que había sido una ciudad cerrada desde el 58 al 92, pues en el 92 abre, y ahora lo que se está dedicando es, aparte de fomentar, porque en el 2012 hubo una reunión allí de la PEC, de los países del Pacífico, fomentar la salida de gas hacia China y tal, ¿no? Y hacia los países del sudeste asiático por allí, y además ahora está incluso hasta tratando de abrir centros del juego a nivel gigantesco, como Las Vegas Sun, pues querían montar aquí, que por cierto, pues tienen, bueno, uno de los inversores, ¿no? Sí, es del Barcelona World, y bueno, hay otros que son camboyanos, ¿no? Que llevan la Lotería Nacional de Camboya, que es estos, bueno, hay un libro muy interesante, Esclavas del Poder, de Lidia Cacho, que habla habla de la trata de seres humanos y la relación, y la íntima relación que tiene con lo que es el mundo del juego y el mundo de, ¿no? Naga Corporation también está metido en allí. Bueno, pues sorprende, ¿no? Porque como que, bueno, pues el Pacífico ya, o sea, en principio parece como que ya no es tan importante a nivel estratégico, y lo que quiere dar es una visión de bueno, pues por sus nuevos, con, ¿no? Con diferente, ¿no? Entonces, como que traslada su problemática a nivel geoestratégico, la tiene bien establecida en lo que es Europa Oriental. Y bueno, y el Cáucaso, ya, ¿no? Es un polvorín, pero bueno, lleva siendo un polvorín desde hace. Necesita una salida también. Sí, quiero decir, no es solo que quiere ejercer control, sino que también necesita una salida de su gas, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues Estados Unidos y el tema del fracking, que no lo vamos a tocar ahora, pero quizás esta es una de las. Por ejemplo, el fracking es la cuestión, la autonomía energética desde un punto de vista nacional. Uh-huh. Destroza tu territorio y tendrás tu autoenergía. Autonomía. Que no vas a depender. Podríamos, ¿no? Hacer lo mismo con el sol, sin tener que destrozar el territorio, pero bueno. Pues pero las eléctricas no nos gustan. No, para nada. Mejor destrocemos el territorio. Claro que después habrá que reconstruir, ¿no? Ah, pues en este, ¿no? Dentro de todo lo que es esta complejidad, pues encontramos pues Ucrania y lo que está ocurriendo y cómo cada uno está como barriendo para su lado, y desde lo que podríamos denominar por bloque occidental, pues son opositores, manifestantes y tal, y en el lado ruso y todo lo que es el área de influencia rusa, pues son extrema derecha y nacionalistas y parte del incluso de pues eso del contubernio judeo-masónico capitalista liberal. Y bueno, es un discurso que además de tener, claro, no existiría si no tuviera parte de verdad. Y lo que pasa es que, claro, si a eso que lo... las cosas no son tan blanco claro, y negro, y no, más cuando estamos hablando de una crisis económica claro. endémica en Ucrania desde hace tantísimos años, inclusive antes de la caída de la Unión Soviética. Es que es normal muy que la gente se movilice. Está muy castigado. O sea, y que se pierda. Uh-huh. Y que se pierda entre está tantos intereses, ¿no? Claro. Que en realidad no tienen que ver con pues lo que hablábamos antes, la gente que sale a la calle. La gente que sale a la calle lo que quiere es... comer y vivir tranquilo. Sí, ya es que, claro, ya estamos en unos puntos cuando además cada vez la cosa es más apretada, incluso, yo qué sé... quiero decir, es normal que haya confusión y es normal que cada uno barra hacia su lado. Y nosotras, en principio, lo que deberíamos hacer es intentar informarnos e intentar leer entre líneas. Sí, pero no podemos olvidar que el gobierno de Ucrania en este momento es un gobierno absolutamente corrupto, que le hace el juego a un dictador que se llama Putin, que es el ex jefe de la KGB, o sea, es como si ahora tuviéramos... Pero también tenemos que tener en cuenta la debilidad de Europa. Kissinger gobernando, o sea, en Estados Unidos, Europa, o sea, lo peor de lo peor. Europa no ha podido convencer no, a que se pasa fatal. A su ámbito simplemente porque la debilidad interna de Europa es... O sea, bueno, si era espectacular hace 10 años, ahora es muchísimo más bueno, espectacular. En ese sentido, os quería dar un dato que además me viene directamente de fuentes fidedignas, que este año la tienda Chanel del Paseo de Gracia ha ganado 24 millones de euros. Estamos hablando de una tienda que tiene menos de 100 metros cuadrados. O sea, y esto tiene que ver directamente con el millón de rusos que han venido este año a Barcelona. O sea, ese es el poder al que el poder del dinero, ¿sabes? Pero bueno, y no solamente 24 aquí... millones de euros. O sea, ahí hay que tirar un huevo, por lo menos. Pero bueno, pero esto ya es una cosa de que, volviendo a los números de aquí, de Barcelona, sin ir más lejos, el comercio de lujo, y no solamente por los rusos, sino por la gran fractura que se está viendo al destruirse lo que conocemos demográficamente como clase media, o sea, el aumento de riqueza de este tanto por ciento, que es un 2% de la población barcelonesa, respecto a la demás, pues el comercio de lujo ha subido un 20%. Este año, cuando estamos hablando de un año de recortes, de paro, del 30% de la población casi, bueno, por debajo del límite de la pobreza. O sea, también esta dicotomía, evidentemente el turismo ruso tiene mucho que ver, pero también tiene que ver que el nivel de consumo de las clases adineradas también ha subido. Es que están cambiando mucho las cosas y, bueno, y aquí ya lo hemos hablado muchas veces de esta transición, no se sabe bien hasta dónde, ¿no? Sí. ¿No? A lo que bueno, tú hablabas de un estado prebélico de Segunda Guerra Mundial, que se parecen mucho los escenarios finalmente, una crisis económica mundial, unos nacionalismos que no saben muy bien a dónde tiran, el capital un poco enfadado con este nacionalismo, pero si tiene que terminar juntándose con alguien, se terminará juntando con esto que no con la justicia social, y bueno... Bueno, claro, el capital es que... nunca se va a juntar con la justicia social, creo yo, ¿eh? De todas por maneras, definición. Claro, es que si hablamos, ¿no? Por ejemplo, ha sido noticia aquí durante estos últimos tiempos, ¿no? El tema de últimas semanas, la cuestión de Panamá. Y bueno, pues es que algo que parecía tan, ¿no? O sea, llevamos tantos años con el canal de Panamá en funcionamiento y el control que lo tiene Estados Unidos. Que, bueno, pues ahora parece ser que hay quien se está planteando y que está buscando financiación, evidentemente no en Estados Unidos, la construcción de otro canal, precisamente para sacarse de encima el yugo, ¿no? Y la construcción de otro canal, claro, quiere decir que eso es una de las muestras, ¿no? De esta multipolaridad, entre comillas, ¿no? Claro, la tecnología nueva... lo permite, ¿no? Claro, luego está eso, ¿no? Ante todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, la ciencia, ¿no? ¿Dónde se sitúa? Porque la tecnología es propiedad, o sea, la tecnología, como si dijéramos el capital, se ha hecho un poco con la tecnología, dijéramos, más... La tecnología armamentística está en las manos de los estados. Las armas siguen en mano de los estados, pero la tecnología punta a nivel investigación de ingeniería genética y ya no está, ¿no?, dentro de lo que está en las manos del capital. Las corporaciones, sí, las corporaciones. Y no solamente genéticas, sino sí, tecnológica. Bueno, sí, por poner... Quiero decir que estamos viviendo un momento de muchos cambios. Yo no sé dónde... Y claro, todo esto se muestra aquí y allá. O sea, es como esto de los países emergentes, que de lo que se nos está hablando es que tampoco, no sé, los BRICS, ¿no? Por ejemplo, es que claro, hay muchas diferencias entre... Se los empaqueta, ¿no?, y nunca mejor dicho, en un grupo, y realmente, a ver, no deja de ser curioso, China y Rusia son herederas de un entre comillas comunismo, por llamarlo, ¿no?, en un sitio está claro, sería un comunismo de Estado, ¿no? Obviamente. Entonces, quiero decir, no tiene nada que ver con... El comunismo libertario. No, y como países emergentes tienen un parten de un punto muy diferente al que puede partir la India o al que puede partir Brasil. Brasil. Es que, quiero decir que son el nuevo... Este empuje de China y de Rusia no deja de ser muy paradigmático, ¿no? Porque en principio el comunismo no había sido el gran... ¿no? Y el marxismo, el gran, ¿no?, perdedor, entre comillas, en el cuando se produjo la caída de la Unión Soviética. No sé. Y luego, por cierto, que es que además es tan interesante como eso. La caída de la Unión Soviética vino, o sea, acompañada con la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania. Y de Europa. El poder otra, y de Europa. O sea, es muy paradigmático la situación, ¿no? Es no deja de ser curiosa. Quiero decir, hemos vivido un siglo XX realmente que bueno, se ha acabado hasta cierto punto. Quiero decir que la historia continúa y estamos recibiendo un poco todo lo que y aquí parece que no, se cayó el Muro de Berlín, todo fueron alegrías, cayó la Unión Soviética, entre comillas, fueron alegría para mucha gente, ¿no? Y bueno, esto no se ha acabado, ni muchísimo menos. O sea, que lo de los Balcanes fue como... Y que la ruptura no está tan clara. O sea, hay muchas continuidades. Sí, sí. Pues nos vamos con un tema. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Drowning dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom. Now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Class war. Class war. Class war. Yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Say it now. Said it's a class war. It's a class war, what goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? So it's a class war. Yeah. It's a class war, what goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. About power. Who has power and who doesn't? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious. Hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. Mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EDK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Uh-huh. Yeah, yeah. Class war. Pues ahora ya pasamos a una segunda parte, después de todo este análisis en el cual, pues evidentemente hemos acabado dando un poco la vuelta al mundo porque todo está ya interconectado, aunque partíamos con el análisis de Ucrania. Y nuestro segundo bloque va a ser estas dos conexiones de lujo que tenemos con Mariana para hablar del 4F, que en el último momento, y ahora, en este primer momento, pues contactaremos con Daniela de Antigonia para que nos haga un pequeño repaso de todo lo que está siendo esta campaña de Tanquema el CIES y todo lo que se está reflejando, inclusive está llegando desde a partir del punto de inflexión que ha sido la muerte de Alik en el centro de internamiento de Zona Franca, y evidentemente un poco hablar pues de su trabajo y de su compromiso. Entonces ponemos un poco un tema más para mientras preparamos la llamada. Depende de cómo juegues tus cartas. Y la vida vida te tiene reservada solo para ti. Una historia, un destino especial, sin igual. Para pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Bueno, ya tenemos nuestra conexión con la compañera, con Daniela, de Antigonia y de evidentemente vinculada a la campaña de Tanque en el Malsíes. Y hola, compañera, ¿estás ahí? Hola, sí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, nos encantaría tenerte aquí en el estudio, pero sabemos que estás de viaje, así que en otra ocasión será, estás invitadísimo, nos encantaría que estuvieras con nosotras charlando ampliamente, pero nuestra llamada, bueno, tiene dos puntos. La primera es hacer un análisis sobre todo lo que está pasando últimamente en torno a la campaña Tanque Malsíes, que hemos visto que hay un salto cualitativo espectacular en todo lo que es las movilizaciones de denuncia de la existencia de estos centros. ¿Nos puedes hacer así una valoración? Yo creo que para nosotras, quizá desde el desconocimiento, lo que aconteció con la muerte de Alik ha sido como un punto de inflexión muy importante, aparte de que sabemos que lleváis mucho tiempo trabajando y haciendo pues un trabajo, vamos, espectacular, a nivel de prensa y de movilización, incluso más allá de la gente activista, ha sido como un detonante. Sí, la campaña comienza en realidad hace aproximadamente 3 años. Yo personalmente poco a poco me he ido vinculando con su trabajo y digamos trabajo con ellos intermitentemente debido a los otros proyectos que llevo también. Y en cierto modo este sería el segundo punto de inflexión, porque cuando sucedió la muerte de Samba Martínez y Idrissa Diallo, ya hubo, digamos, una primera entrada en los medios masivos de comunicación, y ya con esta ha sido la segunda que ha puesto realmente el tema sobre la mesa, ¿no? Y también, bueno, a nivel interno, pues hay mucho más gente trabajando y unas estrategias mucho más claras en cuanto a lo que se está haciendo, grupos de trabajos específicos en cuanto a las visitas al centro, grupos específicos en relación a la prensa, ¿no? Pero de eso sí me parecería importante rescatar el hecho que, lamentablemente, cada vez que aparece en la prensa esto, que ha sido ahora a raíz de la muerte de Alik y en el año anterior a raíz de la muerte de Idrissa y de Samba, es precisamente por eso, porque hay una muerte por medio dentro de los centros, ¿no? La verdad que sí, que es lamentable. Bueno, una de las noticias que ha surgido esta semana es que se ha reabierto la investigación de Samba, por ejemplo, y luego otra de las noticias es, por ejemplo, la visita que habéis realizado ayer y evidentemente la de los parlamentarios, que fue hace 3 semanas. Sí. En realidad, claro, eso fue luego de las palizas del día 31, ¿no? Y el día 10 trataron de entrar, se les denegó la entrada porque las autoridades del centro declararon que la visita no estaba preparada, que es muy interesante que digan que no estaba preparado, y luego vinieron hasta, o sea, el día de ayer han ido hasta con uniforme de gala, ¿no? Y lo que se hace es un recorrido ya planeado, muy parecido al que se hizo el año anterior, y pues declararon que va a haber un servicio gratuito de orientación jurídica y a unas reformas en las instalaciones del CIE, que en realidad, aparte cuando las han declarado, han dicho que depende si hay o no presupuesto para hacerlas, ¿no? Pero nada en cuanto al cierre de los centros, y aparte, el día de ayer anunciaron que se va a construir un nuevo centro en Barajas. Sí, bueno, habéis puesto los CIEs en el mapa, los centros de internamiento de extranjeros. Yo, Daniela, gracias por atendernos hoy a Radio Bronca. Yo te quería preguntar si sobre todas estas buenas voluntades que estamos viendo por parte de algunas entidades políticas, grupos políticos o, bueno, etcétera, etcétera, ¿realmente os lo creéis? Hemos visto que digamos, la manera que teníais de plantear el hecho de que fueran algunos diputados de algunos partidos políticos, incluso que el Ribó, ¿no?, el defensor del pueblo catalán, del síndic de Greuges, esté tan metido en este tema, era una especie de paripé, lo llamabais así, y esto es porque realmente no creéis que haya una voluntad real de que efectivamente estas últimas normativas jurídicas de que tienen que dejar entrar a los familiares, de que les tienen que dejar hablar por teléfono, de que las duchas tienen que tener agua caliente y que les permitan ducharse una vez al día, etcétera, etcétera, se lleguen a cumplir? En realidad, bueno, lo de paripé era por el hecho que no permitieron entrar el día 10, entonces, en cierto modo, es una visita preparada ya por las autoridades del centro. Y en relación a los grupos políticos, pues en realidad ya se puede ver claramente en cuanto a las notas de prensa que han publicado el día de ayer los distintos grupos, cuáles declaran directamente su posición por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y cuáles declaran su posición, por ejemplo, en pro de que se haga una normativa interna, ¿no? Que una normativa interna en realidad es poner un parche y por lo que, por ejemplo, grupos como el PSOE dicen que no, que solamente la normativa, ¿no? Y en realidad eso es un parche y ya por los borradores que hemos podido leer se nota claramente que es una descripción del funcionamiento actual. Se pone una complejidad mayor al régimen de visitas y se abre la posibilidad de que haya seguridad privada, ¿no? Que eso, bueno, estamos esperando a ver que salga ya la normativa, ¿no? Pero, y con la declaración de que se va a construir un nuevo centro de internamiento de extranjeros, entonces en realidad queda claro cuál es la voluntad del gobierno. En todo caso, a mí me parecía importante apuntar, y eso más a tono, digamos, personal, es muy importante ver que la cuestión del centro de internamiento de extranjeros está ligada muy fuertemente con la ley de extranjería. Y la ley de extranjería no es algo de ayer, ¿no? La primera ley de extranjería del Estado español que ya hace referencia a la detención de migrantes en espacios no penitenciarios, no los declara como centros de internamiento de extranjeros, es del año 1985, de julio, precisamente cuando España estaba preparando su entrada a la Unión Europea. Pues la Unión Europea tiene como requisito la existencia de estos centros, ¿no? Entonces, también es una cosa que no solamente depende del gobierno español, no por quitarle responsabilidades, sino que también el hecho de estar dentro del marco de la Unión Europea, obliga a tener este sistema de detención, deportación, ilegalización, etcétera, ¿no? Y en relación al caso de los partidos políticos, pues hay varios que han firmado anteriormente las leyes de extranjería, que la de 1985 o la del año 2000 o la directiva de la vergüenza, en donde se ha estado contribuyendo a que estos espacios estén completamente normalizados y en las condiciones en las que están actualmente, ¿no? Has comentado de que evidentemente estas son directrices también que se encuentran desde la Unión Europea, o sea, hay unas políticas que vienen ya también marcadas dentro de la propia Unión, de protección de fronteras. ¿Tú nos podrías hablar un poco cuál es, aparte del caso específico español, en qué situación y qué marco nos encontramos ahí? Bueno, desde el año 2008, precisamente con el principio, digamos, de la crisis económica y con la directiva de la vergüenza, se endurecen todas las políticas migratorias incitando a los estados a que expulsen a los ciudadanos que no estén legalmente en el territorio, ¿no? Que no cuenten con una tarjeta de residencia, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, España también a raíz de la crisis cambia ciertas cuestiones de la ley de extranjería, como puede ser el hecho de que si te quedas sin trabajo ya no puedes renovar la tarjeta de residencia, ¿no? Entonces empiezan a ilegalizar a un montón de gente que ya estaba legal, ¿no? A nivel europeo, el tiempo de detención que plantean con la directiva de retorno, que es como se llama, es de 18 meses. España tiene 2 meses, por ejemplo, Italia y Francia tienen los 18 meses, Grecia también tiene los 18 meses de detención. O sea, un inmigrante ilegalizado puede estar detenido 18 meses antes de ser deportado. Y todo esto hay que también tenerlo en cuenta en relación a, digamos, el crecimiento de la agencia Frontex, que es la agencia que cada vez ha ido tomando más protagonismo dentro del control migratorio, ¿no? La agencia Frontex tiene la sede en Varsovia, es una agencia de la Unión Europea, y ellos se encargan, por ejemplo, por el momento ellos no se encargan de los centros de internamiento de extranjeros, pero ellos se encargan de todos los programas y toda la coordinación de control de fronteras externas, internas, externas y externalizadas en realidad, y aparte de la coordinación de los vuelos que ellos llaman de readmisión, que en realidad son las deportaciones forzadas, ¿no? Entonces lo que hace Frontex, y esto es una cosa que se aplica en toda la Unión Europea, es, por ejemplo, si España tiene 10 personas para ser deportadas a Nigeria, Frontex se encarga de avisar a los demás países miembros que hay un avión que va a salir desde España a Nigeria. Entonces Italia, por ejemplo, dice yo tengo 20, Bélgica dice yo tengo 15, entonces estos vuelos van pasando recogiendo a toda esta gente y se les deporta a todos de manera conjunta, ¿no? Por otro lado, hay que tener súper en cuenta que ahora ha entrado ya en funcionamiento el programa Eurosur, que lo presentaron como un programa de rescate de migrantes luego que pasó lo de Lampedusa, cuando el programa Eurosur es un programa que existe ya, digamos, como concepto desde el año 2008, y ya desde el año 2011 sabían que lo iban a lanzar en octubre y aprovecharon lo que pasó en Lampedusa para lanzarlo como respuesta política a la muerte de los migrantes y lanzarlo como si fuese un programa de o un sistema de rescate de migrantes, cuando en realidad es un sistema de intervención en las fronteras y de detención de estas personas, ¿no? Y bueno, más o menos eso es lo que está pasando a nivel europeo, ¿no? La situación de Grecia en relación a los centros de internamiento de extranjeros es súper preocupante porque están obligados a tener los centros de internamiento de extranjeros, ellos acatan la regla, también su responsabilidad, pero no cuentan con el presupuesto para mantener, digamos, en ciertas condiciones los centros, ¿no? Entonces las condiciones ahí sí son terribles, ¿no? Retomando el tema de la construcción, ahora que estabas hablando de los centros de Grecia, volviendo aquí, has dado la alarma de la construcción del nuevo centro de internamiento en Barajas. ¿Qué noticias tenéis sobre el tema? En realidad hay muy poco, solamente que han declarado que se va a hacer un nuevo centro. Y lo que estábamos conversando mucho con mi compañero José era el hecho de ahora estar atentos a cuando salgan, digamos, los anuncios públicos para los concursos para la construcción y etcétera, ¿no? Porque ahora va a empezar a salir todo eso, seguro. Y una cosa bastante preocupante es que va a estar en el mismo aeropuerto, ¿no? Entonces es un espacio mucho más complicado de acceso todavía. ¿Y eso qué crees tú? ¿Que como no han salido las Olimpiadas, tampoco ha salido Eurovegas, hay que dar algún contrato a toda esta gente? Porque claro, construir un centro de internamiento, me imagino que algún dinerillo tiene que dejar en alguna parte, ¿no? Bueno, sí, eso está enmarcado dentro de un negocio. Hay un libro de una compañera de MigrEurope que se llama El negocio de la xenofobia. Y bueno, nosotros también recientemente publicamos un artículo en La Directa sobre el tema de los negocios que hay detrás. Y pues, sobre todo en lo que es en relación a control fronterizo, empresas como Indra, Thales, SEAT, Celex, están haciendo un negocio redondo ahí, ¿no? Porque ellos, sacan fondos del FP7, que es un programa de la Unión Europea que da una especie de becas muy grandes, de millones de euros de investigación. Entonces, estas empresas aplican a estas becas, les dan el dinero para que hagan investigación, desarrollan programas de control fronterizo, que son muy fuertes porque aparte son, o sea, con proceso de prueba, ¿no? Entonces ellos están experimentando con migrantes que están tratando de cruzar sus programas, que una vez que terminan la fase de programa, la Unión Europea los contrata ya para implementar, digamos, el sistema de seguridad, y eso es lo que pasó con Eurosur, ¿no? O sea, en realidad Eurosur es el final de lo que son otros mini programas que se vienen desarrollando desde el año 2011. Otra de las... tengo la compañera que quiere hacer una pregunta. Hola, que no te había saludado. Comentarte que, bueno, en Barajas, dentro del aeropuerto, existe un pequeño lugar donde son retenidos, ¿no? los indocumentados, entre comillas, ¿no? Y que en este sentido, quiero decir, la presentación de este nuevo centro de internamiento, quizás vendría avalado también con, después de todo este, ¿no? Después de todas estas propuestas de regularización. Porque quiero decir, no sé en qué limbo o qué estatus tiene el lugar donde quedan retenidos en el aeropuerto de Barajas las personas que carecen de papeles. Ellos lo consideran como un lugar de paso. Entonces, y en concreto con el espacio de Barajas, es una sala, en realidad, y tiene, bueno, unas habitaciones, pero es una sala y entonces como si fuese precisamente es un espacio de excepción porque no hay ningún reglamento que regule ese espacio. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay varios hoteles dentro de los aeropuertos que dan ese servicio a la Agencia de Inmigración y Aduanas norteamericana, ¿no? Y entonces ahí les dan habitaciones para que se queden para luego ser expulsados. El problema que yo veo, no sé cómo lo harán cobrar a nivel legal, pero el problema que yo veo es que va a ser mucho más difícil el acceso si voy a estar dentro de la zona aeroportaria, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que acceder al centro de internamiento de extranjeros de Aluche, ¿no? Y que también el hecho que ya esté junto al avión, ¿no? Y que no haya ningún tipo de espacio en donde se pueda, y eso más como activista lo digo, ningún tipo de espacio en donde uno pueda interrumpir esa deportación. Terrible, pero ahora nos gustaría cambiar, no diametralmente de tema, porque está muy vinculado tu trabajo y tus demás proyectos con todo el activismo político, pero que nos hablaras de precisamente de estos proyectos que tienes en marcha e incluso algunos proyectos que has realizado con anterioridad. Sí, bueno, yo en realidad el vínculo que tengo con este tema parte a raíz de un proyecto que realicé porque me quedé sin papeles. Porque yo vine a estudiar a Barcelona y pues cuando terminé de estudiar ya no había, a pesar de haber terminado la universidad aquí y haber estado viviendo aquí 4 años, no había manera de quedarme legalmente porque no tenía un contrato de trabajo. Y entonces a raíz hice un primer proyecto que se llama Real Decreto 2000, ahora no me acuerdo el número exacto, pero bueno, es el nombre de la ley de extranjería. Y digamos ahí empecé a vincularme con todo este tema, ¿no? El último proyecto, digamos, más que a mí me ha parecido más fuerte en relación a esto que desarrollé junto con José Quiroga es NN 15518 y es un proyecto que parte de una lista que encontramos elaborada por United Against Racism, que es una organización que trabaja sobre todo en Inglaterra. Y es una lista de reportes de casos de personas desaparecidas en las fronteras internas, externas y externalizadas de la Unión Europea. Y la lista entera, ahora de momento ya tiene más de 17.000 casos. La lista son todos reportes que vienen de prensa porque no hay ningún organismo de la Unión Europea ni de ningún Estado miembro que esté, investigando todas estas muertes. Y la otra y en cierto modo comenzamos el proyecto sobre todo a raíz de que en la mayoría de los casos no había ni nombre ni apellido de las personas, porque mucha de la gente que muere sobre todo en áreas de frontera muere y encuentran el cadáver y los entierran y se acabó y son desaparecidos para sus familiares, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que son más de 15.000 desaparecidos en las fronteras de la Unión Europea, de las cuales nadie se está haciendo cargo, nosotros estábamos en ese momento también cuestionando mucho el hecho de que por qué, y sobre todo en todo lo surgido a raíz del 15M, por qué la cuestión migrante no estaba dentro de las bases de reclamo del movimiento, ¿no? Si la cuestión de la vivienda estaba, la cuestión de la cultura estaba, la cuestión de la sanidad y la educación también, ¿por qué la cuestión de la ley de extranjería o la cuestión de que existen ciudadanos de segunda categoría y que existen esta cantidad de muertos y los centros de internamiento de extranjeros y deportaciones masivas y etcétera, no está dentro del debate, ¿no? Entonces, a raíz de eso, uno de los proyectos que desarrollamos fue hacer una charla en donde convocamos a hablar de los temas de los que precisamente sí hablaba, digamos, en general el 15M, ¿no? Que serían sanidad, vivienda, educación, etcétera. Y a esta charla invitamos a gente como Ada Colau, David Fernández, Marcelo Espósito, o Jorge Luis Marzo, y gente, digamos, que está, o Jaume Asens, que está vinculado a distintos movimientos, y lo que hicimos en la charla fue, en vez de hablar de esos temas, leer la lista de los desaparecidos, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos ese es uno de los proyectos que hemos hecho en cuanto a eso. Ahora estamos trabajando, que lo vamos a presentar, de hecho, la próxima semana, un nuevo proyecto en cuanto a la ley de acogida del gobierno catalán. Y en cuanto al hecho de que en la ley de acogida se pide que hay una entrevista en donde tienes que hablar catalán para o certificar o probar que hablas un mínimo de catalán para que acceder a los papeles si eres un inmigrante ilegalizado, y para renovar tienes que hacer una entrevista un poco más, de un nivel más alto, o pasar el examen A2 de catalán, ¿no? Y todo esto dentro de la situación, digamos, de una utópica independencia. Pues estamos cuestionando en este nuevo proyecto mucho el hecho de qué pasa con la situación de los migrantes, ¿no? Si, y aparte, ¿qué pasa dentro de todo esto? Si se va a redefinir las fronteras, quiénes son ciudadanos, quiénes no son ciudadanos, ¿no? Sí, mira, referente a lo que estás comentando, en tu página hemos podido ver un vídeo que nos ha parecido muy interesante sobre edificios emblemáticos de Cataluña y cómo planteabas el origen, ya sea de las personas que lo habían financiado, ya sea de las personas que lo habían construido, y el origen, bueno, colonialista, sí, o esclavista. Y luego, pues, el paseo por la Vía Catalana. O sea, realmente, también eso, un poco darnos la de tu página web y dónde podemos conseguir información para seguir toda todos estos proyectos. Y invitarte a que vengas a la radio, porque, claro, esto merece que vinieras a la radio. Sí, la página es daniela-ortiz.com, y, bueno, y en Antigonia también, o en la página de mi compañero, que es josequiroga.com, también pueden consultar todos los proyectos que vamos subiendo. Y este proyecto lo presentamos el 13. Todavía no quiero decir ni dónde ni nada, porque todavía no estamos seguros si va a ser el 13 o vamos a cambiar de fecha, pero bueno, va a ser dentro del mes que viene, ¿no? Pues la verdad, estamos encantadas. Nos has conseguido reconciliar con el concepto del arte, porque echábamos en falta que hubiera un arte crítico, un arte político, y además que sea de un acceso fácil. Y realmente eso, remitirte a que cuando puedas y tengas un hueco, pues poder invitarte y estar contigo, con tu compañero, con José, que ya sé que trabajáis conjuntamente muchos proyectos, y bueno, y alargarnos más tranquilamente y viéndonos las caras. Vale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, y nada, pues seguir la lucha, y pues para que todos seamos ciudadanos de la misma clase, ¿no? Oye, futuras convocatorias así en breus, ¿hay alguna cosa que quieras anunciar por la radio? Ahora no, que yo tenga alguna fecha, no tengo ninguna, pero seguro van a salir nuevas fechas prontísimo. En la página de Tanque Mercy pueden ir consultando, o en el Facebook o en el Twitter, que es súper activo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Me know them bad mind, you know. Things be done. Them can't touch John 19. My protector. Burn them hot. Hold up the fire, fuck on, who can cool it? So there's much love, see you. Me I go burn them on business. Bueno, y quisiéramos recordar también que en la misma fecha en la que, bueno, 1985, que nos comentaba la compañera, también se creó el régimen FIES, fichero de internos de especial seguimiento. En principio parecía ser que iba a ser una base de datos, pero bueno, en realidad se convirtió en bueno, un trato penitenciario para personas, ya fueran inadaptadas, entre comillas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, a revoltosas, y bueno, y sobre todo para los acusados por crímenes terroristas. Recordar que este régimen fue declarado ilegal en el 2009, pero se sigue llevando a cabo, y de hecho Francisco, uno de los detenidos por el artefacto en la Iglesia del Pilar, pues está en régimen FIES 1. Pues sí, continuando con los subversivos, ya que no hay nada más subversivo que las palabras, pues recordar que en breve se publicará el libro póstumo de Patricia Heras, La poeta muerta, y nos gustaría recordar que fue la arbitrariedad del sistema penitenciario que otorga los permisos y la humillación sistemática que imponen a las internas de Barras lo que llevó a Patricia a no ver salida posible. Salir dependía de funcionarias inhumanas que utilizaron su poder para amargar y desesperar a Patricia, obligándole a reconocerse como culpable de cosas que no había hecho para permitirle salir de permiso, un juego perverso que acabó con su vida y presumimos que con la de alguna más, ya que recientemente se acaba de publicar que Cataluña tiene el triste récord de muertes en cautiverio. Hoy queremos recordar a Patricia y a los compañeros del montaje político del 4F, Rodrigo, Alex, Juan y Mariana, y ya que estamos a punto de celebrar dentro de pocos días el octavo centenario de esta corrupta página de la historia de la ciudad condal, y para eso nos vamos a poner en contacto con Mariana Huidobro, la mamá de Rodrigo, que nos va además a hablar de que no solo de cómo podemos participar para apoyar la publicación del libro de Patricia Heras, sino que nos va a hablar de que, bueno, el reportaje de 4F New Lind Nipper 2 sale de las fronteras del Estado español y se va hacia Alemania y, bueno, pues celebrar con ella. To face the Gideon, I will survive. Try to keep me alive. I will survive. Try to keep me alive. No for them a plot against the youth, them works. Forward, they would have put me under dirt. Them stay for the youths, them have denied them what them hurt. Remember the past, it really hurts. Bueno, pues estamos ya conectadas con Mariana. Hola, Mariana. Hola, hola. Hola, pues bueno, pues queríamos celebrar contigo el tercer año de Electrones Libres, ya que fuiste una de las primeras invitadas que vino al programa aquí a Radio Bronca, y también hablar contigo del éxito del documental 4F New Lind Nipper 2, que creo que os vais a Alemania ahora, ¿no? Sí, ahora partimos a Alemania y bueno, también esta semana, el martes, se cumplen 8 años del 4F y también lo proyectaremos nuevamente aquí en Barcelona. Sí. ¿Y dónde lo proyectáis? En la base, en Poble-sec. Bueno, Mariana, pues hablando de la pronta publicación del libro de Patricia Heras, creo que hay toda una iniciativa para poder colaborar apoyando la publicación. Está en Bercami el proyecto y yo pienso que ya en febrero, a fines de febrero, se hará la presentación del libro. Ya está prácticamente terminado. Así es que dentro de un mes, a más tardar, pienso que ya el libro de Patricia estará editado. Hemos visto que en la presentación que vais a hacer el próximo martes en la base sobre el octavo centenario del montaje del 4F, presentas tú. ¿De qué vas a hablar? Haremos una pequeña presentación de cómo están en este momento las cosas y también hablar también del documental y de lo que tenemos pensado para futuro. Del libro de Patricia y solamente eso, y después sobre todo es juntarnos, reunirnos todos ahí y vernos, ¿no? Porque es importante también la parte humana, ver a las amigas de Patri, juntarnos todos, va a estar Rodrigo, entonces también en ese sentido. Hola Mariana, mira, yo has comentado de que vais a hablar en la base de cómo están las cosas, entonces se nos hace la pregunta obvia. ¿Nos puedes contar cómo están en la actualidad las cosas que están relacionadas al caso? Bueno, en este momento aún seguimos en espera de respuesta del Constitucional y estamos viendo la posibilidad ya de ir a Estrasburgo lo antes posible. Y la posibilidad también que tenemos, pero que aún no logramos hacer, de reabrir la denuncia de tortura a Bakary. Esas son como las tres cosas, pero entre medio estamos también con esa cosa de la presentación del documental en distintos lados y la salida del libro de Patricia y otros proyectos que tenemos así en carpeta para más adelante. Oye, una pregunta obligada porque a mí me avasallan constantemente con esta pregunta. ¿Para cuándo el documental online? ¿Para cuándo? Pienso que será a finales de marzo, si es que todo va bien y lo vamos a avisar, las llamaré, porque será así una cosa importante, lo haremos de manera importante. Así que avisaremos, pero es luego, estamos solamente esperando que nos respondan algunos festivales y ya se sube. Sí, no, somos conscientes de que el tema de presentar el documental en festivales te limita a la hora de poder difundirlo libremente. Pero bueno, encantadas de ver que está teniendo una acogida brutal, que realmente está llegando a, bueno, más allá evidentemente de nuestras fronteras, pero también dentro de, más allá de lo que es el mero ámbito activista, ¿no? Que la gente está viendo cómo se las gasta el poder y de una manera pues tan maravillosa como este proyecto, que es el documental que habéis realizado. Sí, estamos muy contentos también de la acogida de las personas, ¿sabes? De ir a presentarlo en distintos lugares y cómo reacciona la gente, siempre gente distinta, y eso para nosotros al menos es como un poquito el objetivo de todo el trabajo que se hizo, ¿no? Saber que la gente se emociona, ¿no?, que alucina con el caso, y es importantísimo que crear conciencia de lo que sucede. Oye, pues Mariana, muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre has buscado un hueco ahí para tener a las electronas contentas, así que muchas gracias y evidentemente el martes intentaremos estar allí. Muchos años más con ustedes, ¿vale? Vale, guapa. Un beso grande. Un beso grande. A todas. Adiós. We'll be right back. bueno, este es, estamos acabando y vamos a hacer un pequeño resumen y a comentar alguna cosa que nos ha quedado en el aire. Varias cosas nos han quedado en el aire, pero bueno. Yo, por ejemplo, he comentado que bueno, había un convenio, ¿no? Este convenio de defensa firmado por el ministro de Defensa, el Morenés, precisamente con León Panetta. Bueno, pues este convenio para venir, para traer cuatro destructores yanquis como dentro de lo que es el componente naval del escudo antimisiles de la OTAN, pues es en Cartagena. Y ya fue anunciado por Zapatero en el 2011. Quiero decir que esto... Sí, yo aquí tengo apuntado Cartagena. Creo que... No sé por qué pensaba que era Rota. Hay un móvil que está sonando descaradamente en el estudio. Además es rollo folk así, ¿no? Y bueno... Esto además lo queríamos comentar también porque, bueno, esto le da un poco de, ¿no?, de esto de las empresas que hablábamos que salen beneficiadas, ¿no? Y entre ellas, una de las empresas que sale beneficiada de este contrato, ¿no?, es Navantia. Y lo queríamos comentar, lo de Navantia, porque Navantia es una empresa estatal, es una empresa que se dedica a la fabricación, ¿no?, de, bueno, ahora ha estado fabricando submarinos, de hecho... y bueno, lo que es barcos, fragatas y tal, militares. Bueno, también uno de los primeros, en realidad, antes de ser, bueno, Navantia y tal, uno de las, era Izar, bueno, fabricó el Fortuna, el yate del rey, que ahora lo ha devuelto, o sea, sí. Lo acaban de entregar. Bueno, a esto venía porque Navantia ha conseguido un contrato en Galicia, que nos han estado comunicando los medios, y solo queríamos hacer un pequeño matiz, porque igual que en los otros casos que hemos estado comentando en el programa, pues no, ya la agua no está gaire clara. Sí, de hecho, cuando te metes en el tema, parece que fueran a construir unos grandes hoteles en rollo turístico, como están ahora con los holdings, ¿no? Como Barcelona World, etcétera, etcétera. Y resulta que no tienen nada que ver con el turismo, ¿no? Que estos hoteles tienen que ver más bien con lo que sería el alojamiento de futuros trabajadores asalariados de la industria del fracking en el mar, en Galicia, algo así. Bueno, sí, son dos plataformas de Pemex, que son lo auto... O sea, tenía... A ver, para escaparse de la licitación y poder designar directamente quién iba a hacer estas obras, pues tenían una de las condiciones era pues tener astilleros, y bueno, pues Pemex compró el 51% de Barreras Hermanos o Hermanos Barrera, y ha conseguido pues poder adjudicar directamente. Era un algo que se debían con Navantia, y porque bueno, el Feijóo ha estado peleando por esto muchísimo, porque Navantia estaba fatal y los astilleros tienen un grave problema, porque han estado recibiendo bonificaciones fiscales ilegales, y ahora desde Europa pues se pide el dinero, aparte de que realmente pues no hay trabajo en los astilleros. Es pues que además hicieron los submarinos y también les salieron mal y han tenido problemas, quiero decir, con entonces es como bastante... Y bueno, pues esa es la ¿Pero estas la plataformas existen o se van a construir estas las plataformas como las que se quieren construir en Canarias, por ejemplo? Las plataformas existen. Lo que se van a construir son los floteles, las plataformas flotantes que han de albergar a todos estos trabajadores, que ya hay varias. Pemex tiene varias en el Golfo de México. Y, por cierto, dos se han hundido. O sea, ¿qué son las? ¿Tienen que ver con las que se incendiaron en el Golfo de México? No, estas no eran de, esa era la de BP. De BP. No, porque claro, son... O sea, de hecho, en la primera sí que hubieron muertos, pero en la segunda no. Y una de las razones precisamente es que, claro, no... Bueno, aparte de que cogió un momento de cambio de trabajadores, ¿no? Una de las cuestiones es que no hay... No hay petróleo, es simplemente es una plataforma de plataformas habitacionales, les llaman. Son sitios, se ha hablado, hay mucha, evidentemente, esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes del capital, ¿no? Que se intenta huir de los marcos jurídicos propios de cada uno de los estados, ¿no? Que estamos hablando de que, bueno, en un momento dado, pues a nadie le puede parecer mal o no, o sí, también depende de las condiciones en las que estén los trabajadores y trabajadoras, evidentemente, pero el hecho de que se hagan estos hoteles flotantes tiene una segunda parte mucho más perniciosa, que es el tema de alejar a estos trabajadores asalariados del marco jurídico, de las aguas territoriales de un estado al cual estas empresas, que normalmente tienen tendencia multinacional, ¿no? Estamos hablando de petroleras, que, pues bueno, dependiendo de dónde tengan a los trabajadores y tengan las extracciones, pues están sometidos a un régimen u otro dentro de lo que es la legislación propia de cada país. Entonces, el alejarlos es un poco lo que quería hacer el señor de Eurovegas, que no me sale el nombre, por Dios, que Adelson, sin necesidad de alejarse a las aguas internacionales, sino haciendo como una especie de coto privado de caza donde la legislación estatal estuviera reblandecida para poder tomar sus propias condiciones laborales y de explotación de los trabajadores que trabajen dentro de Eurovegas, que no se consiguió o no consiguió. A ver, y eso hay que analizar mucho cuáles son los porqués, pues en este caso no hace falta llegar a esta presión negociadora, sino que directamente pues te instalas en aguas internacionales y ahí no hay una legislación concreta que proteja a estos trabajadores y trabajadoras. Entonces podemos también hacer una correlación, ¿no? Que la calidad de estos sitios, pues no extraña que las dos plataformas que ya existían en el Golfo de México pues se hundieran, ¿no? Bueno, creo que puede ser bastante sintomático de una nueva forma de gestión del trabajo. Bueno, yo creo que respecto a las multinacionales, piensa mal y acertarás. O sea, totalmente. Sí, ¿no? Y la idea esta de compararlo con la cuestión de la Adelson, ¿no? Y de todos, o sea, por ejemplo, antes hablábamos de Vladivostok y de lo, ¿no? ¿No? Estas grandes instalaciones de juegos, y es un poco, al fin y al cabo, es un poco como, ¿no? Puertos francos, en el sentido de que han, un poco como Singapur, como Macao, ¿no? Estas cuestiones pequeñitas, ¿no? Que, como hemos estado hablando de nacionalismo, se rigen por unas leyes, ¿no? Bastante que son negociables. Porque además es un territorio muy pequeño, y si le añadimos el problema, ¿no? De lo que son los estados, ¿no? De esta confrontación que estábamos hablando, ¿no? Y de estos estados que para su construcción requieren, ¿no? Pues de una lengua común, una etnia común, y para poder establecer unas leyes iguales para todos, pues todo esto, porque se desmorona, y entonces entendemos el por qué ya hay análisis, ¿no? Y hay gente que está hablando del fin del Estado-Nación. Bueno, de hecho, no sé, ahora comentabais esto de seguir con esta política extractiva, cuando en realidad Europa tiene un déficit muy importante y le hace estar subordinada a las cosas que puedan pasar en el norte de África o en Rusia, cuando precisamente, bueno, pues esta semana la Angela Merkel, en este discurso que ha hecho del Estado de la Nación, en donde ha hecho una vuelta de tuerca absolutamente brutal, y ahora con esta gran coalición con la socialdemocracia ha dicho que hay que poner el ciudadano en el centro de las políticas, cuando lleva 8 años poniéndolo en el margen, diciendo que efectivamente se van a reducir de nuevo los años para trabajar, en vez de 67 reducirlos a 63 como era antes, demostrando que al final esto es una cuestión política, no realmente de cuestión de ganar dinero o dejar de ganarlo, pues en el tema de las energías es igual. Y de hecho sigue sin entender que España no apueste por el sol o el mar, y siga apostando por el fracking y estas cosas, ¿no? Cuando ella acaba de decir que no le importaría pasar a la historia como la canciller alemana que realmente hizo este cambio energético pensando en el futuro, ya sea solar, eólico, aunque tenga un costo político el que sea, claro, ya que ya tiene las espaldas muy anchas y no se va a volver probablemente a presentar en las próximas elecciones, pues podría hacer con la coalición de la socialdemocracia un gran pacto energético para cambiar realmente la industria energética. Bueno, yo no me creo que sea por una dulzura de carácter intención. Yo creo que más bien tiene que ver con desligarse del gas ruso de entrada, sí, y evidentemente del petróleo de otras zonas. Estratégica. O sea, que es lo que se llama de tener de alguna manera autosuficiencia energética, ¿no? De hecho, por eso digo, no creo que sea especialmente ecologista la señora Merkel, sino que creo que tiene que ver pues con toda la tensión actual que se está viviendo. Pues a ver, el gran fracaso en Ucrania y en algunas repúblicas soviéticas es precisamente de Alemania directamente, o sea, porque Alemania es quien tiene la fuerza política, diplomática, económica del motor europeo. Entonces, que se hayan aliado los gobiernos de estas exrepúblicas directamente con la Unión Aduanera con Rusia significa que Alemania perdió la batalla. Entonces, yo creo que le interesa bastante de aquí a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, a medio plazo empezar a desvincularse de esta dependencia energética en concreto con Rusia y con otros países bálticos cuando hablamos de lo que es petróleo. Sí, y además vamos a rezar el rizo porque en Ucrania, aparte de Chernóbil, que tantos disgustos también dio a los alemanes, está precisamente la central nuclear más grande de Europa. Uh-huh. Rusia sigue apostando por el gas y sigue apostando por la cuestión nuclear, mientras en todos los sentidos, desde el punto de vista armamentístico y el punto de vista de uso civil, en Estados Unidos se está promocionando el fracking y la autonomía energética, y a nivel armamentístico se está huyendo un poco de lo que son la cuestión nuclear, y lo que está poniendo sobre la mesa es el ataque global, o sea, el poder estar en cualquier sitio, en cualquier momento, y claro, eso es, estamos en, eso es una cosa que también, pues desde, o sea, la energía, ¿no?, y lo que es, sobre todo lo que es lo nuclear, tiene esta doble vertiente que hemos estado comprobando ya con Irán y tal. Tiene esta doble vertiente y, bueno, este paso de Merkel significa... Sí, no, ella quiere pasar a la historia importante. Y, bueno, ha declarado eso, ¿no? Y que no entiende, pues eso, que países como España, por ejemplo, que tienen mucho sol, pues no se tiren... De todas maneras... No conocen a Endesa, ¿no? De todas maneras, eso no quiere decir en absoluto, o sea... Porque, o sea, la intención de montar un parque eólico enfrente de las costas de la Ametlla, o sea, pues es una barbaridad como, ¿no?, hacer cualquier cosa a lo gigantesco. Estamos hablando además de un parque eólico al lado de, vale, que ahora no funciona la de Vandellós, la que está al lado de la playa, la que está en la costa, pero vamos, o sea, no, sobre todo y principalmente porque la gente de la Ametlla está totalmente en contra. Claro, pero es que volvemos un poco como lo que nos planteaban las compañeras que están en contra de la MAD, ¿no?, y que están llevando toda esta campaña. A fin de cuentas, todo este tipo de proyectos no es para abastecer a la población. O sea, es para abastecer a la industria y con otro tipo de intereses que no tienen nada que ver del bienestar de las personas. O sea, nosotros podemos, como decías tú, son macroproyectos que en realidad van más allá de las necesidades propias de las poblaciones que los circundan. Entonces, quizá es que estamos hablando de dos modelos diferentes de entender lo que es la energía, o sea, o el uso o las necesidades de uso de energía. Que luego ya también vamos a hablar de consumismo y de muchas más cosas, pero tal como estamos ahora, los grandes consumidores de energía no es la población. Ahora, esto que has dicho de la MAD, bueno, recordar solo que, bueno, hubo el referéndum que hablamos en el programa anterior y el 90% de las personas que han votado en el referéndum de la selva están en contra de la MAD y han pedido una reunión con la Generalitat urgente para hablar sobre el tema, porque además ahora la Red Eléctrica está planteando continuar la construcción en Collserola. Entonces ya llegaría hasta Barcelona y entraríamos con un tema que ya lo hablamos hace años atrás, con toda esta gente que defendía el parque de Collserola, que veía movimientos extraños en esta incapacidad del gobierno de la ciudad de realmente definitivamente de dedicarlo como parque natural, que había esta resistencia, y a lo mejor aquí entrarían estos intereses, ¿no? Pues hasta aquí el programa de Electrones Libres. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Free hope, don't you?